En el Salmo 45 hemos leído: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Los que hemos estado en huertas, como había alrededor de mi ciudad natal, acequias, comprendemos muy bien esta imagen. Acequias grandes, que se levantaban unas puertas y de allí pues corrían a otras acequias, ya de un tamaño medio, y que iban llenándose tranquilamente y después a su vez llenando una ramificación de acequias más pequeñas. Pues el Salmo dice: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. En la Santa Iglesia Católica, la gracia, las acequias de la gracia, de las gracias celestiales, recorren todos los campos de la Iglesia y pueden crecer todo tipo de frutos agradables, de vegetales. Esta recorrida de acequias, y solamente hay que aprovecharse de ello, porque Dios está deseando hacer crecer todo eso. Dios sería en esta imagen como el sol, que cae sobre todas partes, pero allí donde está la tierra preparada, abonada con estiércol, trabajada por el agricultor, y la acequia, la gracia, allí es donde se darán los frutos. Por eso Dios ama a todos, pero los frutos espirituales se dan ante todo en la Iglesia, porque es donde están los agricultores que trabajan esa tierra y las acequias. Y después continúa: el Altísimo consagra su morada. Dios está en medio de estas tierras con acequias, con frutos, con agricultores. Que todos nosotros sintamos la necesidad interna de producir frutos para el agricultor. Que tengamos nuestro cuaderno de propósitos para que nos vayamos fustigando, espoleando hacia una situación en la que demos el máximo fruto posible.